Hola, buenas noches. Un lunes más sale a vuestro encuentro Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo como responsable último de cada edición, inventando la idea matriz de los programas, eligiendo textos y canciones y también hablando ante el micrófono, os damos la bienvenida a nuestra emisión. Esta semana cerramos la breve serie que estamos dedicando al tema de las nubes, al cual nos hemos aproximado hace 7 días desde nuestra doble vertiente habitual, la literaria y la musical. Desde el punto de vista de la literatura, hoy voy a ofreceros 12 poemas centrados en las nubes y que nos hablan de su fragilidad y su condición efímera, de su carácter simbólico, de su fugacidad, de su permanente hacerse y deshacerse, de su indolencia y su lentitud, de su huidizo transcurrir, de su amenaza de una lluvia a menudo indeseada, aunque en ocasiones liberadora, de su algodonosa belleza, de su etérea realidad. Todos ellos están extraídos de una excelente antología, publicada el pasado 2013 por el Centro Cultural Generación del 27 de Málaga, con el título de Ángeles Errantes, Las nubes en el cielo poético español, y que vio la luz en una edición primorosa, responsabilidad de Antonio Lafarque. Y entre la nebulosa poesía, sonarán estupendas canciones, en las que se trata también de las nubes y de su influencia sobre el ánimo, las emociones y hasta el carácter de sus protagonistas. Espero que disfrutéis con ellas. Desdicha, de Luis Cernuda. Un día comprendió cómo sus brazos eran solamente de nubes. Imposible con nubes estrechar hasta el fondo un cuerpo, una fortuna. La fortuna es redonda y cuenta lentamente estrellas del estío. Hacen falta unos brazos seguros como el viento, y como el mar, un beso. Pero él con sus labios no sabe sino decir palabras. Palabras hacia el techo, palabras hacia el suelo, y sus brazos son nubes que transforman la vida en aire navegable. Strategically dipped. Apunte de una nube, de Eloy Sánchez Rosillo. Nube sola y tan blanca que lentamente surcas el cielo azul intenso de esta tarde de finales de julio, mis ojos son testigos de tu indolente y plácida deriva. En tu existencia breve y multiforme no tendrás el cansancio de ser tú misma siempre. El cambio es tu destino y fascinar con tus metamorfosis a quien rendido mire. Ahora, mano entreabierta me pareces, y ahora un hombre que abraza a una mujer. Pero sigo observándote y eres, de pronto, un perro, un caballo que salta, rosa, barco en la niebla, una paloma, mapa de dónde, rostro medio oculto de quién. Y ahora ya no pareces más que una nube a punto de ser nada en la distancia. Te vas, y dejas en el silencio absorto de mi pecho una dulce alegría y una nostalgia leve. Y por fin te deshaces en el aire, sin dolor ni conciencia de lo hermosa que has sido. Comes a pitter-patter, and I'd like to be safe in bed. Skies are weeping while the world is sleeping. Trouble heaping on our head. It is best not to stay and chatter or to wait for a clearer sky. Helter skelter, I must run for shelter till the clouds roll by to stay and chatter or to wait for a clearer sky. Helter skelter, I must run for shelter till the roll by. ¿Cuántas nubes? De Luis Feria. ¿Cuántas nubes se avienen o dispersan según tu voluntad? Solo son si las piensas. Si me dijeran deseo, preferiría un rabo de nube. Un torbellino en el suelo y una gran ira que sube. Barredor de tristezas. escampe parezca nuestra esperanza. Un barredo de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. La nube, de Ángel Crespo. Desde su altura intolerable nos envolvía en su ceniza, cargada de truenos posibles y de naufragios ya acaecidos. Nos pegaba a las tapias del corral, nos elevaba hasta tocar las bardas con la cabeza, nos despojaba de nuestra única libertad, la de inclinarnos a escoger un guijarro o pellizcar la hierba. Imágenes de rostros asombrados, atrapados en lugares cada vez más próximos, eran lanzadas contra los nuestros, y ecos de pisadas futuras y de hoces que golpean las mieses. Éramos ya carne de adobe, ya casi idénticos a la cal requemada, cuando dejó de maltratarnos. No supimos qué hacer con nuestras sombras. Cloud. Un percance en verano, de Carlos Marzal. Yo acataba en verano un viejo rito. Ser feliz junto al mar, con casi nada, mi nada elemental en donde cabe la entera vida propia, esa que solo busca el cumplimiento de haber sido feliz y recordarlo. No faltaba a la escena un ingrediente. Padre Sol vespertino acariciaba las sienes de mis hijos, en la orilla, y ellos peinaban olas, sus olas comparables, despeinadas de espumas compañeras, conjurados de amor, en alaridos. La enseña de un velero percutía con silente blancura el horizonte. Dormitado en la arena, yo buscaba hacer de aquel instante mi arquetipo, un bálsamo matriz contra mi mente. Dormitando en la arena, yo buscaba. De improviso, una nube pesarosa, un nimbo funeral, henchido en tiempo, nubló la tarde azul, sin una nube. Era la misma playa, muy distinta. El mar, por tan igual, lo más distante. Reinaba una tristeza sin lo triste. Ardió todo en nostalgia sin nostalgia. Las huellas de llorar, las lágrimas vertidas en mi ausencia, no las lloraba nadie hacía mucho. Se las tragó, sin duelo, el mar del llanto. Los hijos de los hijos de mis hijos cabalgaban las olas, sus únicas gemelas, desbocadas de espumas majestades, descarriadas de amor, sus fieles súbditas. Un velero perenne, aguas adentro, rasgaba de blancura aquel segundo. ¿Cuántos podrán saber que hubo un verano? ¿Cuántos sabrán contar que hubo un percance? Lentement dans le soir, le train. Je sais. Yo a los 40, de José Antonio Mesa Toré. En la tierra, la sombra de una nube elimina el vuelo de los pájaros. Don't hide when you to keep your head upright. Don't swing your sword and shield against the night. Don't block your blessings, boy. You don't have to fight. You don't have to fight. Stand tall and Otras nubes, de José Luis López Bretones. Como la flor o la vida, las pisadas escapan, los pétalos caen, cae o huye la arena, las olas, las horas oscuras, leves cuerpos que hunden en la tierra del tiempo sus terribles coronas lentamente, y florecen. Pero aquí espero. A mi alrededor todo es espera. La noche besa ya estas pupilas, estos son dos caminos, y a su paso se uncen las dóciles formas de lo que toco o descreo. A mi lado todo declina, como un viento de marzo, una voz evocada, como un río que rueda a su inmenso destino, pero arrastra en las aguas el rumor de otras nubes. Sorrir. Enero, de Javier Rodríguez Marcos. Otra vez los tejados y las nubes, ese mar proceloso del invierno. Delicuescencia, de Vicente Gallego. Reventado clavel blanco y distante, lepra inversa del cielo sois vosotras, altas nubes de junio. Qué sonora alegría le regala de cristal afinado vuestra espuma inocente a la mañana nuestra. ¿Y de dónde nos llega esa emoción, tan misteriosa y nítida, que produce observaros en el día del hombre? Formas breves de un sueño sois vosotras, confirmación liviana de estos ojos que os contemplan flotar calladamente sobre la cima hueca de la vida. Delicuescencia pura y noble sois, blancas nubes serenas, felicidad sin causa bajo el cobre encendido de este sol impasible. Como nosotros mismos sois vosotras, y por eso miraros nos conmueve, altas nubes de junio, humo limpio de un tiempo en que juntos ardemos. Música. as my anger shouts and my own self doubt. So sadness creeps into my dreams when you're scared of living but afraid to die. I get scared. Nube, de Juan Pardo Vidal. Nube, cuatro letras de algodón. Lejanamente blanco es el pensamiento tristísimo que la encierra, las lágrimas que la lloverán lejos de aquí, las veces que ha sido un animal muy fiero, recuerdo. Nube, vapor de ángel, imposible aquí. Dark clouds hanging over me, when will they go away? Rain is in my eyes and I can't see, life's become just cloudy day. Why she done me like she done, I guess I'll never know. She knows I need her more than anyone. I made a point to let it show. Cloudy days, don't the sun ever shine anymore? Stormy weather, will you always be around? When I'm down, I can't stand cloudy days. Recall a time when times were good. Lord, it seems so long ago. But you know they say if rain won't come, then love has no chance to grow. Cloudy days, don't the sun ever shine anymore? Stormy weather, will you always be around? When I'm down, I can't stand cloudy days. cloudy days, don't the sun ever shine anymore? Stormy weather, will you always be around? When I'm down, I can't stand cloudy days, don't the sun ever shine anymore? Stormy weather, will you always be around? When I'm down, I can't stand cloudy days. Stormy weather, will you always be around? When I'm down, I can't stand cloudy days. Tendido, de Enrique García Máiquez. Inmóviles, las nubes son de mármol. En ellas grabaría mi epitafio. De Portugal han venido, de Andrés Trapiello. De Portugal han venido las nubes negras y todo este silencio de la tormenta. Nunca, nunca te alejes, olor de lluvia, ni tú, viento en las hojas, colmada música. Este momento espera cuanto sonaba, caracolas marinas en cada rama. De Portugal llegaron nubes violetas. ¿Y cómo es que es alegre tanta tristeza? Sí. Down with bloodshot eyes, scatters of deer tracks, frozen in the silver cloud. Las nubes, de José Antonio Muñoz Rojas. ¿De dónde, ligeras, pesadas, blancas, grises pasajeras del cielo, amantes del viento, vosotras, nubes? ¿Qué sería de los cielos sin vosotras, a quienes desgarran las montañas y a quienes tan dulcemente se entregan lomas y cerros? Cuando va vuestra sombra sobre los llanos, cuando se pliega sobre los barrancos, cuando parten claros y oscuros los trigos, cuando bajáis tremendas o graciosas subís, subís, vosotras nubes, nostalgia de la tierra, ligeras desterradas, apresuradas amantes, cuyo besar nunca es largo, cuyo destino es tan humano que está pendiente del primer viento. Ya están ahí las nubes, dicen los labradores, y vuestra enorme presencia muda, llenando el cielo, añade no sé qué misterio a la vida. Ya están aquí las nubes. Es un ligero humo blanco primero, tenue, casi invisible, un algodoncillo sobre la sierra que se confunde con la nieve, y luego unas manos inmensas que van palpando el azul, estrujándolo, ciñéndolo, abriéndolo en grandes lagunas por donde se escapan los ojos. Ya están ahí las nubes. Y las nubes, como los enamorados, se hacen huidizas con el deseo e impertinentes con la abundancia. Pero su presencia llena como su nombre, como su fecundidad. Escape me, you're like my yo-yo, that glows in the dark. Con un clásico de Keith Bush, Cloud Busting, cerramos la segunda y última emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada al familiar fenómeno atmosférico, tan poético e inspirador. Carly Simon, Mel Tormé, Mireia Izquierdo con Joan Isaac, Laura Beirs, Laura Fiji, Cindy Lauper con Jeff Beck, Gal Costa, Eagles, Paul Weller, Alison Krauss con The Union Station, Cristina Branco y la citada Kate Bush han puesto la banda sonora al programa con sus canciones relativas a las nubes que aparecen en ellas tanto en su sentido literal como en el metafórico. Precediendo a cada pieza musical, habéis podido escuchar los versos de Luis Cernuda, Luis Feria, Ángel Crespo, Carlos Marzal, José Antonio Mesa Toré, José Luis López Bretones, Javier Rodríguez Marcos, Vicente Gallego, Juan Pardo Vidal, Enrique García Máiquez y José Antonio Muñoz Rojas. Con la mención de cantantes y poetas, damos por terminada la emisión, que espero hayáis disfrutado. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana habingo jarabi koso mukirila.